musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días a toda la audiencia, con una temperatura interesante afuera, ¿no? Acá los datos de estudio nos están arrojando una temperatura de menos 2 grados y bueno, estamos aquí a la vera de la Ruta 40, en esta columna vertebral de nuestro país y ofreciéndole a usted oyente que ya quizás se acostumbró a esperarnos, a recibirnos en su casa, estas dos horas que nos van a mantener comunicados con algunos invitados que estamos esperando y aprovechar como hacemos siempre para reflexionar un poco sobre estas cuestiones del bolsón. Buen día Jorge, buen día audiencia y bueno, estamos preparados a pesar del frío, bien abrigaditos por supuesto, para acompañar a la familia de la comarca con historias. Hoy, como decías vos, vamos a tener personas muy interesantes que van a hablar de, en el caso de los primeros entrevistados, de una institución muy, muy legendaria aquí en la comarca. Vamos a esperar un ratito, Además, pobre gente, los hacemos levantar a mitad de la mañana del domingo. Están acostumbrados al frío. Sí, la verdad están que son, acostumbrados al frío. Tiene que ver con el frío. Por supuesto, pero digo, es un sacrificio también que. En eso creo que hay una coincidencia. Nosotros probábamos hace unos instantes qué tenemos que estar haciendo acá cuando podíamos estar tranquilos en nuestra casa. Pero es verdad, en realidad hay una componente vanidosa que es la que nos hace exponernos y procurar ofrecer lo que uno a uno lo apasiona. Y después también este compromiso que compartimos con la gente que invitamos y que viene y que se prende en esta cuestión de asomarse al pasado, pero no con una mirada nostalgiosa y pesimista o de añoranza, sino para aprender de esas cosas y sobre todo valorarlas. Me parece que lo que las nuevas generaciones no tienen por qué saberlo es que cuánto sacrificio ha representado esta construcción del lugar, ¿no? Sí, yo venía recién en la ruta, bastante despacio porque está al lado del camino, y venía pensando, ¿no? Qué lucha, qué compromiso el de esa gente, porque seguramente que habrá gente que uno no se acuerda de quienes contribuyeron a esta institución a la que vamos a hacer referencia hoy. Pero cuánto esfuerzo, cuánto cariño le pusieron. Y yo creo, Jorge, diciendo con vos, la gente joven tiene que saber. No hablo de que no deba saber. Digo que como no sabe, es nuestra parte de esta propuesta, claro, es justamente ofrecerles la posibilidad de que se, claro, de que se, este, se, se, se asomen a esta historia. Más allá de que la tomen o la dejen, claro, es una oportunidad. Creo que en unos minutitos ya vamos a estar con la gente que nos visita. Le proponemos esta apertura musical que tiene que ver con el domingo, pero en otro lado, allá se divierten más, parece. Domingo santiagueño. Un domingo cualquiera, hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Cada cual tiene su dicha, con baile, empanada y vino, zapatea medio salitres y más calientes, más lindo. Arriba la costanera se ven parrillas uniendo, es hora que el calavera está el incendio apagando. Todo domingo santiagueño, Dios quiera que no se pierda, aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Allá va la otra. Añoranza de la banda, a Chalita. carita y qué hermosura. A Palo con sus hermanos preparan la compostura. Qué linda noche he pasado soñando de que volvía a empacharme de zapallo con una fresquita y sandía. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y la apertura musical eran los santiagueños Cuti y Roberto Carabajal, de esta familia numerosa y musiquera, haciendo esta versión de Domingo santiagueño. Y acá estamos en un domingo no santiagueño, pero domingo al fin, fresco. Y rionegrinos. Más vale. Estamos con Gerardo Rudol, Luis Fabricio, entrañables amigos, y realmente no solamente de nosotros, sino de gente de la comarca. Y este programa tiene un significado, le pusimos historias de la comarca, casualmente, para abarcar a todas las opiniones, sobre todo de la gente que nos puede aportar sus historias. Y realmente Luis, Gerardo, tienen mucho que ver con una institución realmente que... Que estuvo de cumpleaños hace muy poquito, ¿no? Buen día. Sí. Cumplió 66 años. El Club Andino Piltriquitrón. ¿No? En realidad es 10 de abril, nada más que lo han... Postergado. Uh-huh. Se mete un poquito, Luisito. Bien. Gerardo también. Bueno. Le vamos a pedir disculpas a la audiencia por el ruido. Ahora claro, por ahí nos suena el celular. Es radio en vivo. Somos tan campechanos que... Decíamos que hay hombres representativos dentro del Club Andino, pero nosotros con Jorge hemos elegido a estas figuras del ámbito local porque han tenido que ver durante años a través de los padres, a través de los amigos, pero siempre ellos han llevado la voz cantante de alguna manera con el Club Andino Piltriquitrón. Bueno, ya dijimos que tiene unas cuantas décadas. ¿Cómo nace la idea de conformar un club? ¿O eran familias que les gustaban el deporte de invierno? ¿Cómo fue eso? En realidad la iniciativa principal la tuvo el doctor Benzano, claro. Cuando vino a radicarse a Bolsón. Él era más bien una persona de montaña, de hacer andinismo. No tanto de esquí, pero claro, fue el iniciador del Club Andino Piltriquitrón en el paraje Las Golondrinas, en la casa de doña Angélica Castro. Ahí se realizaron las primeras reuniones y la formación del club en base a los estatutos también del Club Andino Bariloche. Bariloche, claro, porque Benzano había estado, tenía la experiencia allí. De Bariloche, ¿no? Claro. Sí. Así que después, se agregaron las familias John, mi padre, Fabricio, Marqués, Pilar también dentro del club, como fue Mario Marqués. La familia Balti, los John, claro, los criados, y así muy Cuevas, Namor también estaban presentes en las primeras. Además que una mezcla, si se quiere, porque uno espera de la gente inmigrante de Europa una familiaridad con el medio de la nieve y sus cosas por la cultura. Claro. Pero acá me estás tirando nombres de gente lugareña, ¿no? Que eso es también importante, ¿no? Válido. Incluso Carlos Tornero también estuvo en esa primera comisión, que era jovencito. Claro. Así que también participó en esa primera, fue uno de los fundadores, ¿no? Sí, además uno detecta acá con las charlas que va teniendo con los vecinos que aparecen apellidos y nombres repetidos, porque un poco era la que podíamos llamar las fuerzas vivas o más interesadas, claro, aparecen en las comisiones de los clubes de fútbol, de los clubes sociales, de las asociaciones de las colectividades, ¿no? Sí, uno por ahí tiene que pedir disculpas a veces de no nombrar a alguien no, que se le ha escapado esos apellidos, ¿no? Eso es esperable porque uno tampoco tenemos, le podemos desconfiar claro, a la audiencia que uno no viene con un machete y trae todo. Además no podría, sería injusto, ¿no? Vos sabés que en una tapa de una revista veía la estampa de Albino John, ¿puede ser? Sí. Un esquiador. Antonio John. Y Antonio también. Manso. Pero en esta estaba Albino John. Sí, sí, sí. Que después los hijos, también los siguieron. Nietos practicaron, siguieron la carrera. Y hubo una continuidad familiar, digamos, claro, en claro. el club. Y además, como institución también tuvo continuidad. Porque vos fijate que desde aquella época hasta hoy, continúa. Sí. Hay otros clubes que fueron desapareciendo. Sí, sí, claro. Sí, que además les ocasiona no problemas menores, ¿no? A la hora legal, claro. Porque esto uno dice, bueno, club nos juntamos, pero hablábamos hace un rato de estatutos, eso implica obligaciones y pero en el Andino siempre tuvimos y tuvieron algo que hacer. Así es. O sea, cada año siempre algo, aunque sea mínimo, se hacía. Lo que la sociedad rescata en Bolsón, por ejemplo, del Club Andino, es el compromiso con que encaran las cosas. Debe haber cosas difíciles por ahí para superar que hubieron todos los años y que hay todos los años. Y en 66 años seguramente que hay muchas. Pero fueron siendo solucionadas con el compromiso esa que tiene la familia del que lleva el nene, la familia de la familia que integra la comisión. Y realmente, o sea, nosotros tenemos un cariño inmenso por el Club Andino, a pesar, en el caso mío, de que yo no soy esquiador ni frecuento el club, pero sé del sacrificio de ustedes, por ejemplo, y de la gente que ha estado allí. Bueno, algo que me alegró mucho cuando se festejó el aniversario de sus 66 años, de revivir esta comisión actual, trabajando las mujeres de los chicos de la comisión, la gente de la comisión, continuamente trabajando y pensando en el futuro importantísimo que va a tener, ¿no?, el centro. Y bueno, ahí se vio, por ejemplo, hijos, nietos, de algunos bisnietos, te das cuenta de esas viejas. Sí, además me parece que familias. Se produce lo que es esperable en cualquier proyecto así, que es la renovación, ¿no? O sea, el relevo, la sustitución, manteniendo esos principios originales y adaptándose a los tiempos modernos, porque obviamente las demandas son otras hoy, ¿no? Yo, eso, iba a invitar a... Ah, me ibas a invitar a dar... Invites. A bailar. Y bueno, bailemos, ¿qué te parece? Thank you. Ahí lo teníamos al santafesino Ariel Ramírez haciendo su versión de Ilusión de mi vida, un vals criollo. Estamos con la gente del Club Andino, Luis Fabricio, Gerardo Rudolf. Habíamos aclarado al principio que de algún modo con ellos lo que se pretendía era reconocer a todas esas familias que constituyeron ese núcleo inicial del Club Andino. Y obviamente tuvo que instalarse en algún sitio, porque ahora estamos hablando, hicimos la comisión, nos fuimos a las golondrinas con Don Benzano, pero ahora tenemos que esquiar, ¿a dónde íbamos? Y bueno, siempre es lo más cercano era nuestro cerro Piltriquitrón, lógico, ¿no? Así que la familia John iba desde allá, desde Golondrinas, directamente hasta donde se instaló el primer refugio, que se inauguró en el año 50. En el 50. Se utilizaron muchas maderas de la hostería de la familia Goff, que tenía una hostería en la costa del lago de los vuelos, claro. Y vino Parques Nacionales, y tuvieron que salir ellos de ahí, y donaron gran parte de ese material al Club Andino, que se llevó con el canadiense de mi padre hasta el puesto de Mansilla, que era más o menos un camino de huella. Además, hasta donde el canadiense Rudo es una leyenda. hasta donde pudieron, ¿no? Claro. Y después, bueno, con huelles, con gente de la zona, con sus huelles arrastrando la madera. Y es así como se terminó el primer refugio. El primer refugio, sí, que yo conocí, ¿sí? Sí, luego, yo, por supuesto, era un muchachón en los 70. Habremos ido ahí a morirnos de frío un poco. Bueno, hablabas, ya anticipaste un poco la pregunta, que era el modo de traslado hasta cierto punto. Era, bueno, los vehículos... preparados, sí, que eran en realidad los que trabajaban en la montaña con la madera, ¿no? Claro. Eso, sí. Bueno, luego se trasladó el se hizo un nuevo refugio más alto, porque en el primer refugio había problemas de agua en verano una serie de inconvenientes, y se trasladó al donde está actualmente, claro, lo que quedó del refugio. Que es una construcción fenomenal. Y ahí por la cascada de agua que viene por un canal que habían hecho los Merinos, la familia Merino había hecho un canal desviando un arroyo que iba al río, a los Repollos, y ese canal venía hacia acá y se surgía en una vertiente acá en el campo de la familia Merino. Dijiste lo importante, cuando hablas de la carencia de agua en la época de verano, entonces ya estamos asomándonos a otro aspecto también que cubría el club, que ya no sería solo la cuestión de deportes de invierno, actividades de invierno, sino como una oferta, una posibilidad de lo que hoy se llama trekking, ¿no? O paseo por la montaña. Ah, ¿no? Sí, es excelente. Las excursiones acá al Piltre, al Pico Mayor, son espectaculares. El club ahora ya ha formado otra vez su escuela de montaña, están haciendo salidas con chicos para que los jóvenes conozcan nuestras bellezas montañas que nos rodean, ¿no? Repitiendo un poco lo que hacía don Benzano, ¿no? Doctor Benzano, esa recorrida. Y nos dejó como herencia a nosotros, que también salíamos a caminar la montaña a cualquier hora. A veces íbamos al cerro a las 12 de la noche, por ejemplo. No, y además quizás le cueste entender a la gente que nos visita que no existían todos esos refugios que hoy se tienen, ¿no? Hoy hay una cantidad impresionante de lugares donde pernoctar, cosas que antes obviamente no y había. Hay varios refugios más que encaró el club, y que Gerardo tiene más conocimiento de eso porque él estuvo más en contacto con ese tipo de... Yo les pediría, en principio, si se acuerdan de los nombres de los primeros que conformaron la comisión, porque vos nombrabas a 4 o 5. Sí, pero por ahí estaba buscando a ver si tenían el libro de acta y no lo encontré. Claro. Para tres. Y lo que está en la comisión del club. Pero se conserva, ¿no? Todo eso es importante, sí, también. Incluso hicimos una especie de recopilación cuando se cumplieron los... ¿Y 50 habrá sido? 60. ¿No? 50 deben haber sido. 50 debe haber sido. Entre Pepe, el Daú, Gladys, Honorato y yo hicimos más o menos una recopilación de las actas del club. Entonces ahí está secuencialmente todas las comisiones que participaron en el Club Andino durante 50 años, ¿no? Sí, ya por los años 60 se hace el refugio del hielo azul, Uh-huh. Ahí el Teno Criado, un gran colaborador del club, dona una porción, no sé, una hectárea o dos, no sé cuánto será, donde se está instalado el refugio que lleva el nombre precisamente de Teno Criado, en el Hielo Azul. Un lugar espectacular, una caminata de 5 horas más o menos, y en el año 60 se inaugura ese refugio. ¿Y eso hoy se sigue manteniendo? Sí, hay un concesionario del club y Sí, además creo que es uno de los más populares, ¿no? Sí, uno de los primeros destinos de la gente que viene acá es el Hielo. El Hielo Azul, y bueno, ya para los años 70 se termina el refugio del Cerro Lindo, que también va mucha gente, tiene su concesionario también, y es muy visitado también ese refugio. Luis, y por ejemplo, en cuanto a la actividad que tiene el Club Andino, hoy, ¿qué le estaría faltando al Club Andino en cuanto a las actividades afines, por ejemplo? ¿Afines? Sí, afines, aparte de esquiar, caminar, organizar, ¿qué le estaría faltando? ¿Qué actividad? ¿No? Yo creo que sí. Mira, hay que remontarse un poco atrás, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el motivo por el que nos fuimos del Cerro Piltriquitrón? Era el acceso, la dificultad del acceso. Nunca íbamos a poder llegar, salvo que pongamos una telecabina. Eso te iba a preguntar después. Entonces, cuando nos vamos al Cerro Perito Moreno, allí, ¿cuál era el objetivo de irnos allá? Principalmente crear un polo de desarrollo turístico en una época de baja temporada turística en el Bolsón. Ese fue uno de los objetivos que Mario Márquez, el mentor de ese cerro, nos planteó y nos quedó grabado. Pero así todos sabíamos que como club era muy difícil crear un centro de esquí. Sí, cuando además supongo que los recursos que se aplicaban al club muchas veces salían de los mismos bolsillos. Sí, como suele ocurrir en esos casos, ¿no? Sí. Entonces pensábamos que o el Estado o un privado podía encarar eso, claro, siempre que el club tuviera su parte para desarrollar el deporte del esquí, sobre todo en ese tiempo era más que nada el esquí, porque se participaba en campeonatos de distintas categorías, desde lo más chiquito hasta los grandes, ¿no? Entonces, claro, como club fuimos quedando medio estancados. Sí, y hoy en día que hay una empresa importante que quiere invertir allí, creo que el club, yendo a la pregunta que vos me dijiste, lo que le interesa es justamente tener su escuela de esquí, armar la escuela de montaña, que también es otra de las actividades que tenemos, y poder competir en las distintas carreras o eventos que se hacen en todo el país, incluso en Chile. El campeonato patagónico infantil de esquí se hace también en Chile. Distinto, así que esa es deportivo, sobre todo. Sí, competencia. Es decir, tener escuela y tener competencia. Claro, que es un estímulo, ¿no? Es el fundamento que tiene el club, hacer conocer la montaña con la escuela de montaña, el esquí, y bueno, hay actividades dentro del esquí, varios tipos de que les gusta, el snowboard ahora, el esquí nórdico, que es el esquí de fondo, y después ahí han salido muchos chicos que han descollado en otros lugares. Sí, inclusive han sido una cantera de instructores, no solo aquí, sino en el resto del mundo, ¿no? También crearon una escuela de instructores aquí. Claro, años atrás era difícil lograr que alguna empresa se interese en hacer una inversión en un cerro. Entonces el club, con bastante sacrificio, con apoyo de la población, que eso siempre lo tenemos que destacar, el apoyo constante de la gente de Bolsón, Mallina Ahogado, Se logró, por ejemplo, la compra del primer medio de elevación, el Tíbar, un Tíbar nuevo de 900 metros de longitud. Después hicimos la compra de un pisanieve, que lo importamos por Madrid, fuimos con el camión de Guillermo Tornero a buscar ese pisanieve, lo pagamos entre muchos vecinos que ponían su aporte, después Lotería de la Provincia. De esa manera se logró tener dos medios de elevación importantes, el pisanieve, y es el aporte que el club, digamos, ha hecho en ese cerro. Y sí, yo creo que Jorge tiene intenciones de invitarnos a escuchar música, pero antes vamos a dejar una pregunta pendiente. Después tenemos que el chef se quiere ir. Sí. Había un proyecto, por lo menos en mente, de algo importante del club Piltri Quitrón hacia Bolsón. Pegan el hueso. El tema musical, y después vamos a la tanda, Leo. Les anuncio el tema, una versión, yo creo que es un clásico del folclore nacional. Jorge Cafruna y su Zamba de mi Esperanza. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.

pero bueno, siempre nos llaman por... Tuvimos la autoridad de la participación durante tantos años, ¿no? No, no queremos pasar por... No, eso se evaluó, ¿eh? Podemos confiar al oyente que cuando supimos del aniversario del club, se evaluó qué hacer, si convocar a la gente que actualmente conduce el club, y nos pareció que, si bien ellos obviamente deben estar enterados y familiarizados con la historia de la institución, me parecía que los testimonios más ricos y más vividos eran de los primeros. Ellos tendrán lo suyo también, por supuesto. Pero como esto intenta rescatar lo más más viejo, entonces, no es que lo trate de viejo, vamos a decir más veterano. Bueno, eso está bien. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, capciosa del socio acá, ¿qué decías vos? Que era más fácil ir por el aire. Bueno. Aparentemente había una idea así, ¿no? Que con el... Y que debe ser muy tentador, viendo tantos el acervo aparatos popular y teleférico por todos lados, y cuando hay nieve y una montaña y un pueblo, hacer un cable. Digamos que era prácticamente imposible el costo de un funicular o algo por el estilo, las manzanitas. ¿Viste? Ni existe un fabricante que pueda hacer un aparato de casi 15 kilómetros. Claro. Claro. Era muy muy difícil. Era difícil. Pero además casi viene otro tema que nos va a enganchar con la pregunta que sigue. Era una inversión, vamos a suponer, fantástica. Supongamos que se pudiese hacer, soñemos un segundo. Pero el tema es que en el medio de todo esto, alguien, Mario Márquez, tenía una visión distinta de cómo, de cuál era el lugar más apropiado para la ubicación de este centro de deportes de invierno y demás, ¿no? Yo creo que Gerardo tiene la posta de por qué se le ocurrió a Mario, que era el promotor, esa ubicación del Perito Moreno, ¿no? Exactamente. Mario trabajó varios años en un aserradero que era de Luden, que existía en La Pampa. La Pampa. Pampa de Luden, que le llaman. Y venía los sábados y tenía siempre la mirada puesta en las posibilidades que tenía ese cerro Perito Moreno. Además, las comparaciones que siempre hacemos, el refugio de acá está a 1.500 metros y el del Perito Moreno está a 900. Uh-huh. Y mayormente tenemos más nieve en el Perito que en el Piltriquitrón. Claro, esa foto es importante, ¿no? Claro, la orientación de las pistas, que es muy importante. Y la pendiente, probablemente. La pendiente, también, ¿no? La orientación, a las 3 de la tarde en pleno invierno, las pistas del Perito Moreno ya están en sombra, uh-huh. Y no así las del Piltri, claro. Que el Piltriquitrón es más precordillera que cordillera, claro. Mucho más nevador el Perito Moreno, claro. Y las posibilidades de pistas son impresionantes, ¿no? Ahora, Mario era un visionario, porque ese cerro realmente es extraordinario. Tiene un plató arriba que parece un desierto de nieve o de sal, con, ¿no? Dunas, claro. ¿No? Y vallecitos. Tiene posibilidad de tener más de 35 kilómetros de pista, que eso es... Sí, además, no hecho, mucho... hecho que ha sido destacado, supongo, por expertos, ¿no? Sí, porque esto no es, claro, por no es casual. Además, en su momento, fuera de micrófono, conversábamos de todas las gestiones que en algún momento los organismos oficiales han podido aportar. Claro. Estuvo un estudio de el Consejo Federal de Inversiones. Una consultora. Sí, uh-huh. Ellos lo pidió en ese momento, estaba el ingeniero Cola, de intendente acá en el Bolsón, y pidió justamente todo un estudio turístico, uh-huh. Entre ellos incluía el Cerro Perito Moreno. Uh-huh. Y bueno, ahí seguramente contrataron los del Consejo Federal de Inversiones una consultora, Aldecoa se llamaba, que hizo todo el estudio, incluso de factibilidad de urbanización de toda la zona ahí. O sea, que no hay nada nuevo, digamos. Hoy existen mojones de terreno para vender. Y van a ser todo una villa. Una especie de centro cívico con correo, sala de primeros auxilios, todo eso, y además venta de terrenos de ahí, ¿no? En las cercanías de ahí de La Pampa. Así que no es nada nuevo eso. Ya estaba el estudio. Por supuesto que hicieron el estudio de factibilidad de pistas, ¿viste? De impacto ambiental. Claro. Todo eso estaba ya hace en el año 80. Y ustedes cuando iban con el machete ahí con Mario, ¿qué pensaban? Este está loco. Sí. La verdad es que cuando yo iba, miraba a Mario y decía, porque acá viene una pista. Y yo la miraba y decía, está loco. ¿Dónde claro, era la pista? Un monte cerrado que no podía adivinar. Sí, bueno, lo que quería destacar también es la amplia colaboración que recibimos de don Cipriano Soria, sí, ¿no? Claro, eso es. Él tenía esos campos fiscal donde él engordaba, tenía sus vacunas, pero siempre las puertas abiertas, y luego cedió al Club Andino 200 hectáreas en principio, y fue un colaborador espectacular que no quería dejar de mencionarlo, sí. ¿No? Sí, siendo que su historia familiar y su cultura y su actividad no tienen nada que ver, si uno piensa, ¿no? Muy progresista, claro, en eso. Que eso es, que no debe ser el único ejemplo, ¿no? Claro, cuando decían ustedes de la ayuda de la comunidad, sí. Tiene que ver con el aporte no solo de entonces, sino creo que aún hoy hay muchos emprendimientos que reciben un aporte que no hay un interés directo del que ayuda, es simplemente el hecho de decir, bueno, estamos contribuyendo al desarrollo de la región. Venía la ruta y viste, uno viene pensando en el programa, en los personajes que puede llegar a venir. En este caso, Gerardo y Luis. ¿Cómo personajes? Personajes porque realmente son artífices de un proyecto. En el caso del Club Andino, 66 años, no es poco. No muchas instituciones duran tanto. Y venía soñando, ¿no? Tendría que ser más solidario la comarca en sí con el Club Andino, porque es una herramienta no solamente que tiene que ver con el deporte, sino la gente que atrae un centro bien organizado con todas las leyes, ¿no? Realmente trabajan cabañeros, comercios en general. Y bueno, ¿no? La industria del turismo es eso, ¿no? Exacto. Bueno, al principio te dije cuál era nuestro objetivo. Claro. Además de la parte deportiva del club, era crear ese polo turístico allá, ¿no? Porque iba a ser una bisagra, que hoy, digamos que este invierno vengan 300 turistas a Bolsón, ya sería importante. Claro, por supuesto. Claro, quizás uno, perdón Jorge, es medio simplista en la pregunta, en la investigación, pero uno ya que tiene unos años va sumando experiencia, digo, si hay instituciones que perduran en el tiempo, como el Club Andino, ¿cuánto genera en cuanto a divisas, digo, no? Y si hubiera más clubes también. Seguro. Sí, además tiene que ver, después de la pausa musical, les voy a hacer otra pregunta, tiene que ver con el tema de cuál es el modelo de desarrollo que quiere el lugar, ¿no? Que creo que es una discusión pendiente, no lo ha resuelto el Bolsón. Sí. Yo soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral. Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecho raíz en mis entrañas, y llevo en la sangre mil desvelos que soñaron mis abuelos para verlos florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero, canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Chaco litoral, allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Chaco, una canción de Oscar Valles, la interpretación de la novia del Paraná. ¿Seguirá siendo novia? Todavía esperando, se habrá casado con el Paraná. La Ramona Galarza, cantante extraordinaria, voz de nuestro folclore nacional. Bueno, en el, la gran ventaja que tiene uno que está acá y que está charlando con los invitados entre temas y temas, es que avanza, cuesta después retomar donde habíamos quedado prendido. Sí. Un poco lo que yo había planteado, que creo que no tiene una respuesta todavía, es qué difícil, me parece que vamos a coincidir, qué difícil es articular o planificar un modelo de desarrollo para un lugar. Siempre se dice que quizá la herramienta del turismo o el modelo turístico para un sitio como este es probablemente el más adecuado. Y por ahí compite con la agricultura, con algún otro tipo de emprendimiento. Pero sin duda, esta vocación de desarrollar el lugar a veces no coincide con las políticas públicas, porque este tipo de cosas sin apoyo, sin unas decisiones políticas, no solo el Estado municipal, que pobre hace lo que puede, sino del Estado provincial y nacional, ¿no? Y eso creo que vamos a coincidir de que es muy complicado, ¿no? En eso hay un cierto déficit del Estado, en realidad. Si bien apoyó en muchas cosas, La sensación que uno tiene, como en muchos lugares del país, no solo acá, es que el Estado viene en auxilio detrás, ¿no? Es una cosa planificada y decidida de antemano. Claro, porque vos fíjate en Bariloche. Parques nacionales, un ente nacional, decide instalar un cerro y entonces te pone un hotel y un teleférico. Es una inversión inmensa porque ese teleférico llega hasta la punta del cerro. En el Bolsón luchamos, hemos ido 20.000 veces a Viedma a presentar proyectos con los distintos gobiernos. Y todos decían, sí, es interesante o no es interesante. Algunos decían, Bariloche los tira al bombo, no quieren que haya otra cosa. Que no sé si es real o no. Seguramente los entes institucionales, políticos, nunca tomaron esa decisión política de decir, bueno, vamos a hacer un cerro. Nosotros esperábamos de ellos, eran los únicos que podíamos esperar. O bien que venga alguien y ponga su plato como hoy y está colocando laderas, ¿no? Claro. Así que, bueno, es difícil decir que la provincia o la nación tendría que haber tomado, ya te digo, la decisión política. Sí, son modelos que a veces las urgencias, como dice el sabio refrán, las urgencias no dejan paso a lo importante, ¿no? Sí, claro. El Estado Nacional o Provincial va parchando, va haciendo lo que puede y esto se posterga, ¿no? Yo creo que para toda la comarca el futuro de esta zona es más bien turístico, porque ya nuestras chacras productivas prácticamente... Claro. ¿Y qué recurso tenemos? Es el turismo. El turismo es lo que más dinero, por ejemplo, le deja a Bariloche, claro. En especial la temporada invernal. No, además el hecho de tener ya la ruta de asfalto, o sea, hay una cantidad de adelantos comparado con otras décadas que facilitan el acceso. Bastante, ¿no? Eso nos lleva a otro tema que no vamos a entrar hoy, que es el tema de las pistas de aviones y todas estas cuestiones que no viene al caso. Estabas recordando a algunas personas, recordaban ambos, algunas personas o gente, pobladores de Mallín, viejos pobladores, algunos ya no están, que son parte también de esta construcción del Perito Moreno, ¿no? Son, son gente que si bien no estuvo en la, del otro lado, que es la organización o la comisión, tuvieron en el territorio, de algún modo, ¿no? Y trabajó mucha gente ahí del propio Marín, como Marcelino Figueroa, uh-huh, sus hijos, Santo, Audón, Marcelino Chico, Sandocán, Sirio Ambra, el Sandocán que yo lo llamaba en esa época. Fue uno de los primeros que empezó a cortar las cañas para abrir y ver. Ahí yo pude ver lo que veía Mario. Claro. Ahí veía lo que Mario veía. Sí, así que, y en general, en ese pequeño centro que nosotros teníamos, trabajaba toda la gente que era de Mallín. Salvo los instructores por ahí, incluso algunos de Mallín se hicieron esquiadores, como claro, Santo Figueroa, es un esquiador de eximio, así que. Sí, la hija, claro, así que. Yo le recordaba mientras ustedes hablaban, quería preguntarle, el club, con estos 66 años, seguramente tendrá gente que trascendió las fronteras del campeones, club, ¿no? Digamos. A través del deporte y del club. ¿Tienen alguien en mente así como para recordar? Creo que sí. Y bueno, de los antiguos, el que más se destacó fue Antonio John, que estuvo en el equipo nacional de esquí, representando al equipo nacional, en Bariloche, elegido por instructores de Bariloche. Uh-huh. Y él era una persona que se formó prácticamente sola, pero tenía un coraje y una rapidez que... Claro. Y sí, son dones, son las dones aptitudes para el deporte. Por ahí en el ADN. Seguro. Después, ¿quién decías vos, Luis? Claudio Gotardo, uh-huh, otro chico de la escuela nuestra, del club, acá del Piltriquitrón, se fue del país y de pronto nos enteramos que apareció dentro del top ten, uh-huh, de los más importantes del mundo en la categoría de descenso, es decir, de esta... Claro. De velocidad, levanta más de 200 kilómetros por hora y todo eso en Estados Unidos, en Europa, participa. Además, en un mundo deportivo, es muy competitivo. Es como la Fórmula 1, ¿no? Porque eso ha llegado a un grado tal de desarrollo tecnológico que es muy difícil estar allí prendido, ¿no? Ahora, qué orgullo para el club, ¿no? Ya lo creo. Después tuvimos a Chico Barbeito, Ernesto Barbeito también ganó varios campeonatos importantes, participó del equipo nacional también, uh-huh, que fue Europa. Tuvimos y después, bueno, lo que decíamos en algún momento, un puñado de jóvenes que algunos ya no son tanto como instructores. Tienen buenas actuaciones, digamos, en los campeonatos. En el campeonato infantil patagónico, varios tuvieron buenas actuaciones. Yo creo que a partir de ahora que mejoraron las condiciones de las pistas y de los medios, claro, los chicos van a poder entrenar mucho más fuerte y poder representarnos con yo, lenta. Claro, lo que yo venía pensando también, posiblemente falte. Yo no sé, no quiero contradecir a nadie, pero involucrar más socialmente al club, puede ser que esté faltando eso en este sentido. Muchos piensan que el club andino todavía es elitista. ¿Eh? Sí. El esquí en realidad, claro, es un deporte caro. Uh-huh. Claro. Entonces se siente como elitista, ¿no? Pero nosotros, mira, me hiciste acordar, porque... Pero yo he visto cantidad de chiquilines, o sea, en las escuelas de invierno que... De distintas edades. Claro. No le pedíamos que fuera socio, se conseguía equipos de esquí muchas veces de Bariloche y de todos lados, donaciones para... Está bueno que lo digan, porque... Bueno, por eso me hiciste acordar, porque nosotros le dábamos becas... ¿Te acordás, Gerardo, a chicos de las escuelas, uh-huh, más humildes, que fueron al Cerro Piltriquitrón? Incluso ahora me acuerdo de un

integrador comunitario, talleres para adultos y niños, apoyo escolar, asesoramiento legal, asistencia médica, punto encuentro vecinal, banquito de la buena fe. Siempre es primavera en el SIC. Hay que agregar otra cosa, ¿eh? Venite. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Rucacura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Rucacura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-7755-21 y 154-32-6234. En pisos patagónicos, Marmolería Rucacura, símbolo de la construcción típica. En Librería Comercial, primero Jumbo. Cajas fuertes digitales, contadores de billetes, destructoras de documentos, resmas, accesorios para computación, lapiceras de alta gama. Para su oficina, estudio o empresa, librerías y jugueterías Jumbo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y bueno, vamos cerrando esta primera mitad del programa con nuestros invitados que tienen otros compromisos importantes. Ha llegado nuestro invitado de la segunda parte, o sea que acá sumamos unos cuantos años, ¿no? Todos los pibes nos van a acusar de misógino, sí, Raúl. Vamos a tener que invitar algunas mujeres, porque si no, va a decir que somos unos nos van a acusar de discriminadores. Bueno, Gerardo Rudolf, Luis Fabricio, muchísimas gracias por la presencia. Sé que esto siempre es un sacrificio tener que moverse para este tipo de cosas, pero se percibe, me parece, lo que ustedes hablaban de que las cosas se hacían. Espero que si sigan así, con el corazón. Poco sería lo que uno llamaría la mística de las instituciones. Eso. O los grupos humanos, las asociaciones que persisten en el tiempo y que, bueno, ojalá se haya transmitido esa vocación, esa sangre de club andino, ¿no? Sí, hay mucho más, ¿no?, para transmitir. Por supuesto, no va a ser la primera vez. Recibimos de un grupo de camioneros que enripeábamos el camino al cerro. Hansi Steiner con su máquina, los hermanos Moreno con su otra máquina y unos... Wolverine Insúa aportó la topadora por 15 días gratuitamente. Creo que fue un momento que se le dio un gran impulso, ¿no? Son esos momentos de la historia del club que hacen. También el aporte de la gente de Bolsón siempre lo quiero destacar, ¿no? Fue muy importante. Bolsón, Mallina, Ahogado siempre estaban presentes en todo lo que iniciamos en el Perito Moreno. Sí, yo quiero, las personas de ustedes, de Gerardo, de Luis, hacer un recuerdo grande de don Albrecht Rudolf, a Ernesto Mario Marqués, que lo mencionaba bastante, a Teno Criado, y bueno, agradecerles a ustedes que han tenido de la predisposición, a pesar del frío, de la incomodidad, de venir y charlar un poquito del club. Seguramente hay muchas cosas que han quedado, pero no va a ser la primera vez que vienen. Así que muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes por el interés de estas instituciones. Pues, pausa. Trepa desde las leñas, silbido que identifica que lejos llegan, y en el cordón del cantao será la fiesta. Ritual de los araucanos que pocos quedan, trayendo desde los siglos la misma queja, pedirle al calfur el char que no le quite la tierra. Anda poblando el aire el grito de la fidela, y a Vilas el loncomeo hasta el alma se le suelta, y andan llorando trutucas pidiendo al cielo que llueva. ¿Cuál de los araucanos? los que pocos quedan. Don Prudencio Tramaleo golpea y golpea, tamborcito retobao con un cuerito de yegua, y la Florinda Domínguez sueña con ser tamborera, ritual de los araucanos que pocos quedan. Doña Victoriana Yanca al cielo su canto eleva, la acompaña la Petrona, tejedora de leyenda, y Valerio Payaguala acompaña la bandera, ritual de los araucanos que pocos quedan. Quisiera nombrar a todos para que un día se sepa que aquí vivieron paisanos. Las arenas, ritual de los araucanos que pocos quedan, ritual de los araucanos que pocos La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y ahí estábamos escuchando antes de la artística del programa a los hermanos Herbel en esta versión de la canción de Lito Gutiérrez, Nombrador de los Antiguos. Ya tenemos a nuestro invitado, y vamos a presentarlo, Raúl. Sí, estamos con Horacio Huasco, que habíamos anunciado en el comienzo, aquí en Radio Goga, en la 103.5. Sí, señor. No se preocupe usted, señor oyente, si estaba medio afligido al comienzo, porque no había un pequeño problema técnico que ya fue resuelto, y no estábamos en sintonía. Así que ahora sí ya lo estamos, 103.5, teléfonos de contacto 4455-800 o 4455-999 y, por supuesto, por internet, Goga FM, si la quiere escuchar por internet, ahí nos va a sintonizar. Horacio Huasco, muchas historias, no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a hacer, si podemos ser eficientes, y vamos a charlar de todo un poco. Bueno, yo le quiero agradecer la invitación, porque a mí me encanta llegar a la vieja población de Bolsón, a mi familia. Sí, además creo que el sentido de este programa, ya lo habíamos dicho incluso en sus declaraciones, hay toda una especie de memoria de qué es lo que queremos hacer, y justamente las historias y testimonios de la gente tiene que ver con la posibilidad de ser evocado, recordado, reconocido, sin meternos en esta cosa nostálgica. Siempre decimos así, bueno, el tiempo pasado tiene sus cosas, hoy estamos en otras realidades, cuesta a veces aceptarlo. Pero yo te quería preguntar, porque el otro día siempre el tema deriva de algún modo hacia lo que era el cine en su momento, lo que era el teatro como expresión, lo que fue el canal de televisión en su momento también de aquellos años, de década de 70, creo, ¿no? Y vos estás metido en todo siempre. Sí, contame, bueno, un poco, el canal de televisión, el primer canal de televisión. No recuerdo el número ahora. Me acuerdo 3. De Caló, la familia. Sí, Caló, familia, claro. Caló, estábamos, claro, en la esquina ahí donde está ahora. Cintia. Claro, un poquito más allá. Ahí estábamos con el canal que venía de Bariloche. No está abierto. Caló. Digamos, claro, ahí es. Ahora sí. Bueno, ahí teníamos un canal, yo trabajaba, era el que pasaba el noticiero. Ajá. Fantástico, la verdad. Frenzen, que recuerdo. Frenzen y Vidal eran los dueños. Sí, Vidal, sí, señor, sí, correcto. El técnico de la. Sí, Adrián. Estuvo un tiempo largo ahí, estuvimos. Y se iba ampliando, ¿no? Porque claro, la verdad que cuando sale el tema este de la televisión, yo siempre me acuerdo el Mundial del 78, por ejemplo. Acá no había televisión. Uh-huh. Y nos juntábamos los amigos, para ir a ver en Bariloche. Lo pasaban en la Asociación de Bomberos, en pantalla gigante. Sí, me acuerdo. Y bueno, era en pleno invierno, en julio, me acuerdo. Y bueno, salíamos de acá para ver Argentina, que era el entusiasmo de ver Argentina. Salíamos el martes y llegábamos el jueves a Bariloche. Veíamos Rusia, porque ya no daba para ver. Nos quedamos tirados en el camino, empantanados con la nieve hasta las cogotes. Pero el camino no era el asfalto. Claro. De esa lucha vamos a hablar después. La televisión, el canal, estuvo varios años y me vienen a la mente, justo coincide una época que yo no estuve en el Bolsón, pero sí recuerdo cuando venía de vacaciones de haber visto a los chicos bailando. Sí, estaba el que estaba mucho ahí era el pibe de Tornero, que Daniel, tiene la radio, sí, la IBM. Ricardo Ascona. La señora de que tengo un muy buen recuerdo, porque era mi compañera de la locución, era la señora del juez, de Pérez. Ajá, Ana María. Ana María, que todavía era soltera en aquel tiempo. Claro. Ella estaba ahí acompañándonos para pasar la noticiero. Esto era, por supuesto, circuito cerrado. Castelucci, claro. Sí, señor. Circuito cerrado, o sea que serían pocos asociados, supongo. Era muy poco. Claro. Sí. ¿Y la emisión en qué consistía? Supongo en un horario. Tampoco era todo el día. Por eso, a eso me refiero. No, tenía un horario, teníamos, qué sé yo, por ahí había, porque también iba mucha gente a mostrar sus habilidades, ¿no? De baile. Un ratoncito y volvemos. Sí, por ejemplo, un ratoncito y volvemos. Sí, me acuerdo, un ratoncito. Así que era tenía un programa especial porque bailaban folclore, otros cantaban. En aquel tiempo no estaba vos, si no hubiera ido a tocar la guitarra. Pero Paco estuvo, Paco estuvo. Paco estuvo. Estaba. Bueno, de eso sabemos que hay testimonios gráficos. Con esta historia del Facebook, que es la herramienta blanco y negro, blanco y negro. Y un proyector 16. Sí. Estaba Whitehead. Te acordás bien, vos, te acordás bien. Trabajé con. Y estaba el Beto, no estaba, Perdomo, era. Beto, por supuesto. Beto era el de línea, el jefe no estaba, de línea. Juan Matamala no estuvo también. Estuvo un tiempo, sí. Juan. Sí. Juan estuvo. No me acuerdo, pero me da la impresión de que era algo al mediodía, que pasaban un noticiero, una cosa así, y después a la tardecita, bien tirando a la noche. De todos modos, es muy conmovedor esta evocación, en el sentido de que estamos hablando de gente nuestra. ¿No? Es decir, porque a veces uno, en algunos emprendimientos de esta naturaleza, es gente que de fuera, que viene, se instala, y que, bueno, trae sus yo intentos. Te escuchaba al principio de este programita, que vos decías que no queríamos cambiar la historia, no, para nada, pero yo siempre los pueblos que se olvidan de su pasado no tienen futuro. No, ni hablar. Y es muy importante el recuerdo es muy, muy importante el recuerdo de todas estas cosas que pasaron. Por lo menos yo lo llevo en el corazón. Porque mucha gente de esa época y anterior a esa época, y nosotros, que llegamos porque venimos de segunda o tercera generación, aportamos de alguna manera, poquito, mucho, bien o mal, algo para que el Bolsón creciera. Entonces, a mí me da mucha bronca, porque mucha gente pensó en su momento que queríamos otro Bolsón. No voy a entrar a politiquear ni nada pero hay cosas que son inseparables. Teníamos otro Bolsón y trabajamos para tener. Yo me acuerdo en aquella época que éramos. Todos nos conocíamos, éramos una cosa de loco. Me fui una vez, lo cuento, porque me fui a Europa 3 meses y cuando estaba en Europa me acordé que había dejado la puerta abierta de mi casa. Y no me preocupé. Cuando volví estaba Nicky Brach, me acuerdo, que me dice: pelado, menos mal que dejaste abierto porque me faltaba azúcar abajo y te saqué 1 kilo de azúcar, acá te la traigo. Esa cosa de Bolsón, viste, era increíble. Sí, era increíble. Claro. Te propongo que escuchemos un aire del litoral y seguimos charlando de las cosas, sobre todo culturales. Thank you. ¡Ay, mi Juanita! Eso nos interpretaba Tránsito Cocomarola y su conjunto. Y charlábamos con Horacio, es verdad, hay tanta vivencia, tanto compromiso con las distintas actividades a lo largo del tiempo. Y de algún modo, antes de ahondar en algunas en particular, yo quiero rescatar y comentarle a la audiencia que estás tenés una columna en un diario local donde estás desgranando desde hace tiempo todas estas páginas del... Sí. El pasado, que además ilustración gráfica, que eso también es un modo de reconstruir nuestra historia y poner en manos de la gente el archivo, ¿no? Tengo mucho material, digamos, ¿no? De así, fotografías, historia, diario de aquella época. Y bueno, eso me sirve mucho también para cuando escribo. Sí, escribo en un diario local que se llama El Rincón de los Recuerdos. Ajá. Escribí, ahora en este momento no estoy escribiendo, pero escribía casi todos los jueves historias de acá de Bolsón, ¿no? De todas las épocas, ¿no? De las épocas, las colectividades. Hablábamos antes de entrar en las colectividades y saliendo un poco del tema del decíamos al comienzo el cine, la actividad, o sea, el escenario como lugar de expresión de cultural de cualquier naturaleza, sea de danza, de canto. El teatro, también, de algún modo, a veces se le achaca a la televisión el haber arrinconado expresiones como el teatro que en todos los pueblos había. Yo recuerdo que, bueno, Cacoás, en todas partes, en Esquel, y en el Bolsón también hubo durante años. Sí, yo lo viví muy de cerca, ¿no? Lo viví muy de cerca porque mi padre era un apasionado de eso, era el director de la de un sector de cuando se hacía teatro. Para que vos tengas una idea, se hacía teatro en el cine, que es hoy el supermercado. Sí, sí. Ahí, eso estuve era charlando original, con Carlos hace unos original, días. Original, original, claro. Sigue estando original. El edificio, claro. Claro, el edificio. Sí, sí. Eso se hizo en el año 49, el viejo. Y bueno, ahí se hacía todo ahí en el cine ese. Ahí, por ejemplo, las fiestas de fin de año o alguna cooperadora que necesitaba dinero, se sacaban la butaca y se organizaba dentro un baile, un espectáculo, qué sé yo. Sí, además las butacas estaban unidas, sí, eran módulos, ¿no? Sí, se sacaban con tornillos. Uh-huh. Yo cuando se vendió el cine, las butacas las regalé al gimnasio. Después no las vi más, no sé si se las habrán llevado, algunos las habrán regalado, las habrán vendido, pero todas las butacas fueron a parar al gimnasio, que era el único que había que estaba enfrente de lo de Rudolf. Claro, sí, esas sí, el gimnasio regalamos todo, sí. Municipal. Y bueno, mi padre era un apasionado de eso, ¿no? Mi viejo, así que ahí yo lo viví de cerca, como te decía, porque mucho se hacía en el hotel de mi viejo, todo lo, digamos, se iba pautando el escenario, lo que iban a hacer, iban a practicar ahí, claro, ¿no? los ensayos. No, y hoy hablaba de, qué sé yo, Ana María Jair, hablaba de Toperdomo, me estaba acordando también. Tengo una pila de fotos de esa época, de Alba, sí, con ¿no? todo gusto, si alguna vez las quieren ver. Héctor, creo que se llamaba Alba, son las cosas. Moore, la señora. El mismo Luisito también, que estuvo hace un rato con nosotros. Sí, me personaje. No, además Betty Raimondi, exactamente. Claro. Sí, no, no, la verdad yo tengo la imagen del escenario, un escenario que no sé si estaba permanente o se construía en la escuela 270, que no era, se llamaba así en ese entonces, ¿no? Sería 530. Sí. En la escuela. Sí, por el país cambiaba, ¿no? Pero también hacían salían al exterior, al exterior, salieron de Bolsón. Es el exterior. El exterior. iban a Esquel. A Trevelín, me acuerdo una obra en Trevelín, 3.000 pesos se llamaba, que fuimos, yo trabajé en esa obra, fuimos con mi padre allá, estuvimos, se dio una sola vez y después pidieron, se dio otra vez en Trevelín, 3.000 pesos se llamaba la obra. La Virgencita de Madera, cosas muy, muy emocionantes, muy lindas. Y mi madre era la que pasaba la letra, no tiene un nombre especial. Apuntador. Tiene un nombre, mi vieja era apuntadora. Claro. Que estaba abajo en un sector, ¿no? Y, no, sí. Sí, me acuerdo, sí. Tengo el recuerdo, ahora me hiciste acordar. Por ahí me voy a poner a llorar acá. No, bueno, ahí mandamos tema, ahí mandamos tema. Horacio, el Hotel Amancay fue tu digamos tu cuna, naciste ahí, ¿dónde naciste? No, yo nosotros, mi abuelo tenía el Hotel Piltriquitrón. Ajá. Mi abuelo con Ascona tenían al lado lo que es hoy, ahí hay una pizzería, eso era una especie de supermercado, en aquel tiempo se llamaba Ramos Generales. Claro, ahí estaba el boliche típico, abuelo, ¿no? Sí, ahí tenía mi abuelo, tenía cuando llegó, había un surtidor, que todavía existe, lo estaba tiene... Pizza Fuerte. Sí, sí señor. Bueno, tu madre me conoce de toda la vida, tu madre también estaba por ahí dando vueltas, pobre vida. ¿No era Babil que estaba en la época del surtidor ese? ¿Bill Ascona? Bill. No, Bill era o... Bill Ascona era el padre de Marina Ascona. No, que estaba el Ascona del el Ascona surtidor. El Ascona de allá, del surtidor, era sí. el socio de mi abuelo, que estaba allá en el que tenía lo que es ahora lo de Ascona, ahí que está... ¿Se puede nombrar acá? Sí. Ranea está ahí ahora, claro, ¿no? En aquel tiempo, claro. Pero que tenía el lúpulo ahí. Claro. Pero ahí estaba y vivía Ascona. Al costadito estaba la heladería, la única que había. Mi abuela tenía la heladería primero en el hotel, y después la puso ahí, mi abuela, Margarita. Bueno, y ahí hicieron el hotel. Todas las chapas del hotel, que están puestas todavía, yo tuve un tiempo, ahí se perdió seguramente, pero esas chapas eran lisas, y tenía un aparatito para que le hiciera los rulos. Y todavía están, tiene más años que la escarapela, ¿viste? Claro. Ahí están todavía puestas, claro. Increíble. Bueno, yo ahí estuve mi... No, además la arquitectura típica también es importante. Muy bien hecho. Ustedes fíjense un detalle, por ejemplo, adentro, no sé si lo habrán sacado, pero toda la madera que hay adentro de ese hotel no tiene un solo nudo, y era todo de ciprés. Pero se daban el lujo de elegirla, claro, la traían del turbio. La madera de carpintería. Del turbio llama, ¿no? La traían, esa madera de carpintería, claro. Sin nudo. Mirá el gusto de elegirla sin nudo, ¿no? Sí, y además, si no recuerdo mal, no era un zócalo común, porque era una especie de zócalo friso alto. Sí, ¿no? Friso alto, está todo, las habitaciones. Hay mucha madera, mucha digamos, madera, ¿no? Ahí. Lo que es ahora el Archimboldo, eso era el salón comedor. Y la punta de acá era la... No, recepción. Perdón, al revés. El donde está Archimboldo era el bar. Ahí había un billar, era el salón de entrada. Y después donde está el otro, un poquito más acá, que la punto o algo así se llama, creo. Ahí estaba el comedor. La recepción por el otro lado. La recepción por la punta. Y ahí trabajé yo en Donoto. Ah, Donoto, claro. Tuvo mucho tiempo y en los dos cositos, la agencia de colectivos. En los dos cositos esos que hay ahí, en los dos cositos chiquitos, estaba quiojitos, la publicidad. La publicidad, porque mi viejo tenía una publicidad. O sea, la radio, no había radio en aquel tiempo. Entonces era la publicidad. Claro. Tenía dos parlantes en la plaza... Uh-huh. Y ahí todas las mediodías y a la tarde se pasaban los avisos. Claro. O sea que hoy nos olvidamos, al final yo me acordé en un momento, pero sé que está Olga Nasif acá en el... Sí, sí, bueno, sí. Y no, Olga, sí. Está asociada a la publicidad también, porque y tenía Mary Publicidad. Sí, Olga, personal. Donde hoy está, podemos nombrar, una empresa de taxis. Sí. Estaba ahí el kiosquito. El kiosquito al lado de don Antonio Nasif. Antonio Nasif. Estaba Olguita con su publicidad. Sí. Nos olvidamos hacerle publicidad. Está, se va a quedar unos días, así que van a tener oportunidad. Pero sería maravilloso. Se van a quedar, sí, se porque va a quedar. También tenía mucho que ver con él. Club Andino. Y andan con muchas ganas, Olga, de volver a Bolsón. Uy, porque ella vive en Italia. Claro, ahora sí. Uno de los hijos ya se vino para acá, así que andan. Estuve charlando, estuvieron en casa todos estos personajes que estaban acá hace un rato, estuvimos comiendo hace dos días en casa, no, y estuvo claro. Olga para hacer un homenaje a Olga, justamente. Claro. Nada de hacer un ayuno, nada. No, le dimos como Pacheco las tortas. No hay, un plato. Después del tema musical, vamos a entrar en la lucha de Horacio. Con respecto a esta vida luchas de comunicación y conquistas que no y es conquista poco, que no es poco. Vamos al tema musical, que capaz que los reconoce, a ver.

de la familia, de la muchachada, y sus expresiones, quizá la del fútbol fue la más popular, pero la asociación en sí, como hablábamos hoy también del Club Andino Piltriquitrón, han tenido una importante participación en esta construcción de la que hablamos, ¿no? Y Horacio, vos sé que estás, digamos, interesado en, o empeñado en recuperar algo de ese, de esa, de institución del refugio. Sí, estamos trabajando, hemos tenido una reunión con las autoridades nuevas en el club hace más o menos una semana y le hemos explicado cuál es nuestro objetivo. Y bueno, hemos sido receptados bien, evidentemente ven nuestra necesidad, creo que se va a producir el traspaso otra vez al club. Y bueno, esta es una idea que yo vengo con otros amigos del club, de la comisión, tratando de recuperar ese centro donde vamos a juntar seguramente a toda esa familia bolsonera, ¿no? Con las instituciones, era lo que te decía hace un rato, quiero volver a tener la fiesta de los libaneses, de los alemanes. Acá tuvimos una profunda migración de varios países, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo se hacían todas esas fiestas, yo las quiero recuperar y ofrecerles el club para que realicen ese tipo de fiestas donde se juntaba no solamente, vamos a poner ejemplo, libaneses, sino que podía ir cualquiera y participar de la de esas tradiciones que tienen ellos, ¿no? La, cuando hablábamos de fiestas, me vino a la mente porque así ocasionalmente en la comuna o en la comarca, bien, hay expresiones que intentan reunir justamente esas culturas, ¿no? Europeas y de otro tipo. Y aparejado a esto va en verano principalmente la realización de las fiestas regionales, que se fueron haciendo muchas, pero acá hay una que es la que inicia de algún modo por su antigüedad y su prestigio esta fiesta, que es la fiesta del lúpulo. Sí, yo fui presidente de la comisión de la fiesta del lúpulo 3 años, así que conozco bien el tema. Claro, que fue regional, después creo que fue provincial, tuvo estatus de nacional a partir de los 70. Nacional, sí, claro. Primero era una fiesta, era una cosa muy interesante. Yo no me quiero pelear con nadie, ni me interesa, pero mis cosas las digo, ¿no? Acá en un artículo yo ponía de la fiesta de la cerveza al bingo. Nosotros trabajábamos todo el año para hacer la fiesta. No necesitábamos hacer bingo para cubrir los gastos. Los bingos, si lo queríamos hacer, lo hacíamos antes, no existía el bingo en aquel tiempo, pero no. Hacíamos rifas, todo ese tipo de cosas. Pero laburábamos todo el año. La comisión de la fiesta del lúpulo trabajaba todo el año. Escuchame, nos dábamos el lujo de darle 300, 400, 500 pesos a gente para que hiciera carroza. Teníamos 20, 30 carrozas desfilando en el medio del pueblo. Sí. No, y además los números artísticos de nivel nacional. Yo traje a hacer carreras de lancha en aquel tiempo en el lago Puelo. Venían unos tipos que corrían en lancha, que era un espectáculo de roca, de Bahía Blanca. Era una cosa muy, muy interesante lo que hacíamos en aquel tiempo. Los campeonatos, hacíamos la búsqueda del tesoro. Una vuelta hicimos una carrera de chancho, se llenó, vino gente de Bariloche, creo que fuimos lo primero que hicimos una carrera de chancho, era un espectáculo. Bueno, ese tipo de cosas nos llamaban, pero fundamentalmente era la fiesta del poblador. Por eso es muy importante, más que traer artistas, que los traíamos en aquel tiempo, la idea era que el poblador se sintiera partícipe de esa fiesta. Claro, entonces había que hacer el hachero, todo ese tipo de cosas donde interviene el poblador, si no interviene, ¿no? O las comidas típicas. Curanto, hacíamos, me acuerdo. No, muy interesante, pues. Y juntábamos gente, porque en aquel tiempo estábamos hablando de poquito. Sí, pero sí, venía gente, venía mucha gente. No, además, cuando estuvimos con, bueno, creo que fue con Carlos Gregory hace un par de programas, hablábamos de la... Bueno, toda la actividad folclórica que había por aquellos años, esa década, había todo un entusiasmo. Nombramos una cantidad de grupos y conjuntos que, en proporción, ¿no?, a la población existente en ese momento, era muy alta. Muy bueno. La verdad que yo me acuerdo en mi fiesta que participaba, inclusive vos participado en el escenario, ¿no? Asiento, así, hacíamos papelones de chico. No, pero la verdad que sí. Y bueno, eso sería, yo por ejemplo, esas cosas me gustaría recuperarlas, ¿viste? Vos me hablabas del club, yo quiero tener el equipo de fútbol del Club Refugio otra el vez. Club, donde club, bueno. Los domingos la gente no quedaba nadie. Iban a ver, porque si jugaba el Güemes y el Refugio, era Boca River. Más vale, dividido seguro. El pueblo. Entonces, ¿viste? Sí, la, del mástil para... de todas maneras, era algo tan maravilloso. Yo tengo recuerdo, la mamá de Ricardo Asén, era fanática del Güemes. Violeta de Lau. Bueno, iba todo el mundo a participar. Y después terminaba el partido y éramos todos bolsoneros, ¿no? Claro. No era que nos íbamos a agarrar a trompada ni no, nada. Y de hecho, pero cada uno tenía su preferencia. En alguna ocasión, ¿no? No sé si cuando vino Cipolletti, que clubes que eran de otra categoría, jugamos, se hacían los seleccionados también. Sí, ¿no? Sí, he jugado contra Cipolletti. Claro, o sea, no. He jugado, sí. No, sí. No, tengo fotos y alguna vez las quieren ver de los partidos. Inclusive tengo un artículo por ahí escrito de un partido justamente de yo tengo un recuerdo, si me permite, cuando uno está en esto, le viene la imagen de que uno ojea un viejo álbum de fotografía. Y las imágenes se recuperan con esa claridad con que uno la retuvo en la memoria, ¿no? Y no sé si fue contra Cipolletti, pero yo tengo una imagen del Cao Sebrí haciendo un gol de media cancha. Muy bueno. Para mí lo hizo de media cancha, a lo mejor no fue así, ¿no? Muy buen jugador. Un zurdazo, se lo clavó en un ángulo, creo que era. Pateaba muy fuerte. Los Cobas, ¿te acuerdan de los Cobas que jugaban de Pulvá? Sí, y de arquero. El famoso arquero que tuvo el Bolsón. Era un maestro. Vesperoni. Todavía está. Que venía de Atlanta. Él había jugado en Atlanta. Y cuando vino a Bolsón, lo chapó mi viejo al arco. Ahí. Después un día lo echó, porque no insultó, entonces lo echó el viejo. Me acuerdo. A Chiquitín. Lo insultó, así que no tenía nada que ver, lo echó el viejo Mario. Espectacular. Bueno, yo quiero, volviendo al tema del club, quiero volver a esto. Quiero, inclusive, tenemos la idea de hacer los Boy Scouts. Ajá. Pues hay muchos pibitos en el pueblo, que es muy importante que tengan un lugar donde poder entretenerse y enseñarle lo que es un Boy Scout, la solidaridad, cómo se prende un fuego, cómo se apaga, cómo se hace una carpa, llevarlos al Lago Pueblo, que eso, creo que eso va a ser un golazo, si Dios quiere. Bueno, lo tengo a Enrique Bombera entusiasmado con eso. Lo importante me parece que es si uno puede transmitir ese entusiasmo después de cuando además son cosas que estás haciendo para futuro, ¿no? Me voy a sentir muy bien, la verdad, claro. Que si logro hacer todo ese tipo de cosas, queremos hacer un par de canchas de bocha para los jubilados. Sí. Que además en el club estaban hechos. Sí, estaban no, hechos, no están mal. Yo creo que me podía jubilar, podía ir a jugar. Claro. Escuchamos un tema. Vamos para acá. De cachi te veo brillar, agua perfumada, aroma el lugar, papel de colores, harina y soñar. Nevado de cachi, tu sol es mi hogar. Llegar al valle, las chuspas tendrán papines y habas para cocinar. Changos y chinitas de baile estarán y a la Pachamama antes servirán. Nevado de cachi te veo brillar, agua perfumada. Mi haremos tú una mistolicha ñar, camito de albahaca, flores de amancay. Soñaremos juntos, esto va a durar, acullico y coca, chicha y carnaval. Nevado de cachi te veo brillar, agua perfumada, ahí teníamos a Adelina Villanueva, Bailecito Cachi Cachi. Estamos con Horacio Huasco, hemos hecho un planeo muy rápido sobre distintas cosas que tienen que ver, nuestro interés siempre pasa por las actividades culturales, los espacios perdidos y recuperados o recuperables. La cuestión está asociada de algún modo con esta emisora, asociada con este proyecto del Centro Cultural Goga, que bueno, viene de algún modo a expresar o a completar una necesidad importante en lugares como este, donde no solo la población se multiplicó, sino que a la par las expresiones de cultura también, o artísticas, si no tienen su sitio. Pero bueno, podremos tener en el Club Refugio también un espacio, porque no, ahí hemos estado, ¿cómo no? Siempre, ¿dónde no hemos cantado nosotros? Me parece que en todos lados. Y esta explosión de población y de gente que ha venido ha tenido que ver mucho con el acceso a esta comunidad. Y el acceso implica, además de las comunicaciones de radios y demás, el acceso terrestre, la ruta, simplemente. Y en eso, así como mucha otra gente, que seguramente Horacio nos va a recordar, estuviste metido también, ¿no? En unas cuantas. ¿Estabas en la Cámara de Comercio? No, para nada. Bueno, no, se formó una comisión con Rolando Martín, Barros, el Cabezón Ramírez, y después se fue juntando un montón de gente. Sí, fue en la época de la dictadura que empezamos a trabajar nosotros. Uh-huh. A mí me llevaron preso a Viedma. Estamos hablando del proyecto Camino. Camino. La ruta. Sí, la ruta. Que era 258. Sí. Era 258, claro. Y se empezó a hacer, digamos, por pedacitos. Pero llevamos, yo a lo mejor me equivoco, pero me acuerdo, 20 años de lucha. 20 años de lucha para hacerlo. Y empezamos a... Porque a veces cuando hablan, yo me río de los piqueteros. Nosotros éramos piqueteros hace 30 años atrás, ¿viste? Me acuerdo un día siempre que estábamos... Lo cuento porque me gusta mucho también la parte jocosa de la cuestión. No, ni hablar. Estábamos ahí para cortar la ruta y la gendarmería era lo que nos controlaba. Entonces yo tenía, como en aquella época éramos todos amigos, tenía algunos gendarmes amigos, me dice, che, pelado, dice, guarda que si van a cortar la ruta que nos van a mandar mañana, dice, a hacer los bolsas, dice, claro, a reprimir. A reprimir. Y si no, dice, para no reprimir, me preguntó el comandante a ver si podíamos mandar la gente por el Mallín, por donde está el camino ahora, que uh-huh. es el Repollo, ahí la cascada un poco más allá, ajá, de la Virgen, hay un camino que entra al Mallín. Por lo de Shanti. Uh-huh. Correcto, claro. Ahí entra. Ah, mira vos, bueno, entonces nos juntamos a la noche, dos o tres, fuimos con la motosierra que teníamos, hacha de todo. Y cortamos como 20 cipreses. Así que cuando fue la gendarmería para hacer pasar allá los colectivos, sonaron, todos no pudieron pasar. Y nos metieron en cana por cortar cipreses. Vinieron como adentro, sí. Nos llevaron a la gendarmería, y se juntó todo el pueblo ahí, que eso es un despelote, hicieron todo lo que eran ahí, que eso es 200 tipos, y nos largaron, claro, ¿viste? Pero otra vez nos mandaron a Viedma. ¿Eso en qué año fue cuando comienza el tema de la ruta? Y debe haber sido por allá por el... Finales de los 70, debe ser. Finales, ¿no?, de los 70, porque correcto. Viñones. Yo me acuerdo que entrevisté por lo menos... ¿Viñones en...? Viñones no era el presidente, se llamaba Viñones el último. Ah, Viñones el presidente, sí. Claro, sí, el último, sí, de la época militar. Exacto. Yo me acuerdo de Ahí nos llevaron, sí, en la época de Viñones fue, que empezamos ahí con el despelote de la ruta. Entonces sí, en el 80. Porque yo entrevisté como a 3 o 4 directores, porque los cambiaban todos los días los directores de vialidad. Entonces veíamos uno, nos decía sí, mañana, y después por ahí agarramos el diario, lo echaron a un diablo. Entonces teníamos que ir otra vez a ver a otro, ¿viste? Y así continuamente, ¿no? Después vino la época de Alfonsín, hicimos una manifestación muy, muy grande en Bariloche, juntamos 100 coches de Esquel, más todo lo que fuimos de acá, ahí le hicimos un despelotito ahí en el aeropuerto, en la época de Alfonsín, me acuerdo, ahí movilizamos mucho. Y bueno, fue un trabajo constante, íbamos a Esquel, juntábamos la gente de Esquel, íbamos acá a la ruta también, porque el pedazo de ruta era unía Esquel con Bariloche, no solamente Bolsón, sino así que era todo, ¿no?, conjunto. Bueno, hasta que, bueno, finalmente se logró, ¿no?, la ruta fue, y yo... aprovecho la oportunidad porque siempre tengo un recuerdo enorme. Teníamos un personaje acá en Bolsón que nadie le había dado bolilla, ¿no?, que se llamaba Diego González. Sí, Diego González era el digamos lo que nos transmitía todo lo que nosotros necesitábamos. Él iba a Bariloche todos los días, cayeran piedra porque caían piedra en la ruta, que haya nieve. Él tenía su bolsita blanca. Sí. Le traía las películas a mi viejo, me acuerdo a ustedes que hablaban del cine, sí, sí. Me acuerdo por ahí en el cine, empezaba a las 10 y no llegaban los rollos. Así que todo el mundo golpeaba con los pies, mi viejo prendía la luz, qué sé yo, viste, repartía caramelo, y por ahí llegaba González, y aplaudían todos, viste, porque llegaba González a la bolsa y empezaba el cine, ¿no? Y bueno, Diego González, fíjense lo que ocurrió, ¿no? Lo comento. Diego González, cuando se hizo el asfalto, se fundió. Se fundió porque llegó vía Bariloche, llegaron grandes empresas, ¿no? Que yo, y él tenía su bolsita ahí, y no pudo seguir más, porque lo pasaron por arriba. Yo, gracias a Dios, y trabajé muchísimo, pero con primero tratando de convencer a la gente, y después logré la plaza. Hice hacer la plaza de Diego González, que la placa que están puestas regalé yo, ¿viste? Sí, cuando además hay mucha gente que de algún modo creería que es justo que la ruta también se llame Diego, ¿no? Porque a mí personalmente yo aplaudiría, ¿viste? Claro, aplaudiría. Es complejo porque cada hay mucha gente que merece por distintas razones homenaje. Sí, pero hay pero es para un tipo, acá hay mucha gente que había que hacerle ruta, plaza, ¿viste? Bueno, porque realmente han hecho, ¿viste?, para el Bolsón, y a veces ponen. Ustedes disculpen, porque yo soy así, no me importa. A veces le ponen nombre a algún lugar y plaza, qué sé yo, que no, ni los conocemos nosotros, hermano, ¿viste? Entonces, pongámosle a la gente que realmente se rompió el traste acá en Bolsón, ¿viste? Seguro. Che, Horacio, perdón lo de Che. Ay, antes que termine, después quiero decir algo, si me permiten. Tu padre ha tenido, o tu familia ha tenido mucho que ver con... el progreso de Bolsón, la cooperativa telefónica, que estuvo involucrado tu papá ahí, que fue el primer, creo, presidente. 14 años, fue por varios años, claro. También estuvo inserto en el deporte, fue un referato de aquello. Sí, el único. El único. De aquella época. No le discutías ningún fallo. No. El Capitán Veneno le decía. Capitán Veneno. Sí. ¿Se acuerda? Capitán Veneno. La verdad, la con familia. Con el teatro. Claro. Mi padre fue, fíjense. Mi familia, ¿no? Así, haciendo un poco de propaganda para nada, porque yo creo que lo hacían como puse siempre, lo hacían de corazón, más que para hacer negocio. Pero mi abuelo tuvo la primera fábrica de mosaico. Todos los mosaicos, por ejemplo, de la iglesia, son todos de ahí de lo que lo hizo mi abuelo, se los regaló a la iglesia. Muchas casas acá todavía viejas tienen los mosaicos que se hacían ahí donde estaba Vía Bariloche. Mira, yo pensé que era Gotardo el la primera fábrica. Después mi viejo la tuvo ahí atrás de donde hizo el Hotel Amancay, ahí tenía la fábrica, hasta que un día vino una nevada, rompió todo el techo y se terminó la fábrica de mosaicos. Trabajaba en la fábrica de mosaicos, ¿sabés quién? El hijo el hermano de René Delgado, segundo Delgado se llamaba, que ahora vive por allá por la zona de Trelew, por ahí. Él era el encargado de la fábrica. Papá, lo que pasa, a ver cómo nació el tema del teléfono, te voy a contar. Acá no había teléfono, y mi viejo era uno de los pocos radioaficionados que había. El U7 Victoria Xilófono era la señal que tenía él. Bueno, como era el radioaficionado, todo pasaba por casa. Yo por eso viví siempre en un ambiente bolsonero, porque venía la gente, porque necesito tal remedio, don Mario. Entonces mi viejo llamaba a Bariloche, si no había Bariloche llamaba a Buenos Aires, Buenos Aires mandaban el remedio. Necesito hacer un depósito, a ver si lo llamaba a alguien que pudiera hacer el depósito, porque no había teléfono acá. Entonces mi viejo era el único radioaficionado, después aparecieron otros, ¿se acuerdan del tesorero, cómo se llama? De la Chá. De la Chá. Uh-huh. Tito, sí, de la Chá. Uh-huh. Tito, sí, de la Chá, que también tocaba la guitarra con vos, con Carlitos, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, él también se hizo radioaficionado y todavía sigue siendo radioaficionado. No, sí, vive en Chipoleti. Los radioaficionados. Tu padre también fue gerente, no sé si digo bien, del ADE. Mi papá fue trabajó muchísimo, primero antes de ser gerente, para traer el ADE. Fíjense qué cosa rara, qué cosa rara. Don Boll era un... ¿Eh? Me acuerdo de Boll. Sí. Boll era el apellido. De, sí. Después tuvo Pampinela. Pampinela. Polo Pampinela. Polo era. El papá de Minina, la mujer. Exacto. De esa. Sí. Polo Pampinela, muchos años tuvo. Sí. Que de esa época está Mario. Claro, Mario el que quedó. Mario quedó. Claro, Mario era el que recibía el avión. El ordenanza. Claro, el ordenanza. Y ahora está encargado de... Sí, claro, no se olvida nunca más, Mario, por favor. Bueno, fíjate vos qué cosa rara, ¿no? En aquel tiempo que vos me estás hablando, en aquel tiempo, teníamos tres vuelos semanales en Bolsón. Tres vuelos semanales había en Bolsón. Ahora no hay ninguno. ¿Pasaron cuánto? ¿30 años? ¿20 años? Había tres vuelos semanales. Vos te querías ir a Bariloche, tomaba el avión si valía dos mangos. Claro. Vos te querías ir a Maitén. O a Maitén, o a Trelew. Claro. O a Comodoro, inclusive. Claro. Uh-huh. Sí, señor. Mi padre conoció el avión viajando a Maitén, o de Maitén para acá. En LADE. Me acuerdo que decía, viaje en aerolínea, su compañía. Viaje en LADE y elija donde pernota, porque por ahí le agarraba una temporal de la gente y te dejaban en Maitén, en Trelew, en cualquier lado, y vos ibas a Buenos Aires. ¿Viste? Además, para ir de Bariloche para el norte, Tucumán, a Neuquén, digo, tenía que... Y además era muy barato. Tómago a toda prueba. Era más barato que el colectivo, porque tenía subsidio. Vos fíjate que yo estuve trabajando hasta hace muy poco con el tema del área de frontera. Nosotros éramos área de frontera acá. Che, Ricardo, perdón, Jorge, Ricardo, ¿qué Ricardo? Horacio, ¿qué recuerdos tenés del Banco Nación? Bueno, lo dejamos pendiente, pues. Da para mucho. Mendigo errante, camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre. Afinador para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afinador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque ya no puedo vivir sin amor. Sacar partido, aunque he querido buscar amores, no valen piedras que saquen fuego, como es el fuego de corazones. Afinador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afinador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque ya no puedo vivir sin amor. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, girando en tanta vuelta desde alguna puerta. ¿Eh? Sí, y ya te llamarán. Ya te llamarán. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Estaba la voz de Agustín Magaldi en esta vieja ranchera, viejísima ranchera, Afilador, un personaje que no se vea, ¿no? El afilador no existe más hoy en día. Sí, por ahí anda. Por ahí anda. Sí. Había dejado planteado, Raúl, le había hecho una pregunta, ¿se la podés repetir acá al no, compañero? ¿Qué recuerdos tenía como empleado del Banco Nación? Porque Horacio no solamente ha sido empleado, empresario, gremialista, ha participado en piquetero, en teatro. Realmente es una persona que muchos pueden coincidir o no, pero realmente preocupado siempre por buscarle una solución a los problemas de la comarca. Es un muchacho nacido acá. Yo creo, no, además, que tiene... creo que un detalle importante que además es... creo que surge de estas charlas que tenemos con los viejos vecinos, es que probablemente en la condición en que estuvo siempre Horacio, pudiste haber elegido otro lugar donde vivir, ¿no? Entonces el tema es el haber decidido quedarse, aún en todos estos momentos en que se vive, cada década trae cosas nuevas, cosas complejas, la sociedad se convulsiona, estamos muy... el hecho de estas comunicaciones y este bombardeo permanente de los medios de comunicación hace que estemos muy muy muy actualizados y a su vez quizá muy olvidados de lo que nos rodea, ¿no? De lo inmediato. Y bueno, ese es el tema. Decidiste quedarte, decidiste pelear por las cosas de acá. Claro. Cada tanto por ahí te tomas tu retiro, volvés con más ganas. Y bueno, el Banco Nación fue por durante muchos años la única institución bancaria. Bueno, nunca, ¿no? Yo entré al banco cuando lo inauguraron. Claro. Estabas adentro. Lo que pasa es que quisiera terminar una pregunta que me había hecho y después sigo con esta. Sí, con gusto. Mi padre, después que yo te contaba que era radioaficionado, empezó con el tema de la cooperativa para tener teléfonos. Bueno, y se formó la cooperativa con 100 socios. Uh-huh. Yo tuve que comprar 3 teléfonos porque los paneles eran de 100. Si vos no llegabas a 100, no podían hacerlo. Así que yo fui uno de los tantos, pero hubo otra gente que compró 3-4 teléfonos. Sacamos un crédito en el Banco Provincia de Río Negro en aquel tiempo para comprar los teléfonos. Después los regalamos a los hijos, qué sé yo, pero de todas maneras, en aquel tiempo varios tuvimos que comprar 3 teléfonos, no llegábamos. Claro. Y papá estuvo 14 años de presidente de la cooperativa, tenía grandes problemas con mi madre porque por ahí desaparecía, se iba a Comodoro, a Buenos Aires, mi vieja puteaba. El viejo sí, y formó la cooperativa. Sí, con Moyo, con el gallego Alonso. Fue una lucha bastante ardua lo de Huasco y 4 o 5 más. Sí. Yo me acuerdo que también Caló estuvo en Caló. Sí, me acuerdo. Técnico de la comunidad. Bueno, y volviendo ahora al tema del banco, sí, lo que pasa es que yo vine de estudiar de Buenos Aires, era perito mercantil en aquel tiempo, uh-huh, y tenía que volver a la facultad. Y le dije a mi viejo que me quería quedar un año acá, y se anda a laburar. Claro. Y justo abría en el banco. Y como tenía el título de perito mercantil, inmediatamente entré. Claro. ¿No? Estuve en la inauguración con Jorge Navarro, que era la ordenanza. Me acuerdo siempre un detalle, vamos a poner una nota graciosa. El delegado del Banco Nación acá en Bolsón era Zaidín Zereidín, que tenía, que era el cónsul del Líbano, que estaba ahí donde está la anónima ahora. Ahí tenía el... El chiste de usted era Andén Seriedín de Andén. Andén Seriedín, me acuerdo un viajante le preguntó si era un nombre o un timbre. ¿Viste? Zaidín Seriedín, se llamaba, dice que un nombre o un timbre. Y bueno, vos sabés que cuando inauguramos el banco fue el invitado especial y lo fue a ver Spinelli, se llamaba el gerente, Domingo Spinelli. Entonces entró adentro y tenía la foto de Pellegrini. ahí. Entonces Zaidín le preguntó si era su papá. Su papá le dice, no, el que inauguró el Banco Nación. El que lo inventó. El que lo inventó. Bueno, fue espectacular lo familiar que era el banco en aquel tiempo y la macana que hacíamos. Vos lo hiciste referencia. Un día Navarro sacó un matafuego, lo dio vuelta así, lo llenó a alguien con el matafuego así, lo otro agarró al otro, bueno, se puso todo blanco adentro del banco y tuvieron que cerrar, dice ese día, estaba todo lleno de ceniza de los matafuegos, esas cosas hacíamos en aquel tiempo. Y a quien me preguntaba, vos, una farrita que le habíamos hecho a Camarguito. Sí, a Camarguito. Lo pusieron en penitencia, Camarguito estaba en una esquina, lo puso en penitencia al contrario y se quedó como Dora en penitencia. Ya, por la cana que le hacían. Sí, además, no sé hoy cómo será la cuestión con la tecnología, pero en esa época se punteaba a mano, se asentaba a mano, se controlaba. Un día. Era complicado, un error podía tenerte todo el día metido ahí. Vos entrabas al banco y había un librito que se abría así, que firmabas a la hora que entrabas, qué sé yo. Uh-huh. Lo abría por el contador. Resulta que le pusimos, yo no, otro. Seguramente. Le pusieron una víbora de esa de plástico que había, así que cuando el tipo abrió y vio la víbora, pa, se cayó de espalda, lo tuvimos que llevar al hospital, me acuerdo, pegó en la cabeza. No, eso digamos, te contaron. No, estaba. Eso te la estaba. Horacio, ¿y algún recuerdo de algún maestro? ¿Cómo no? ¿De quién puede ser? Y bueno, Camargo, ¿viste? Camargo fue un espectáculo, ¿viste? Otro maestro que tengo un recuerdo enorme que tengo acá, medio pariente, la Lala. Ah, me suena. Es grande. Espectacular, sí, no, eso yo me lo llevo en el alma, los maestros. ¿Y qué cosas de estas del destino que permanentemente estamos hablando de sitios, lugares, localizaciones de escuelas, de edificios, de espacios que no están, ¿no? La escuela 30, hoy veíamos una fotografía. Sí, te estaba mostrando, sí, de la escuela 30. Bueno, esto es importante, por ahí no está mal. Por ahí es importante, yo les voy a hacer unas copias de esto para que ustedes tengan, porque por ahí sale la conversación y tienen Sí, yo tenía acá una foto de la escuela vieja, que era de madera. Claro. Después estuvo un bar de Sheffield, no sé si ustedes se acuerdan. Dodo Sheffield, sí señor. Bueno, y ahí y la escuela comercial vieja, que era también de Camargo, que estaba casi sobre el 25 de mayo, también se quemó también. Se, ¿no?, quemó. Sí, esa escuela ahí de madera, me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy importante. Vos sabés que se repartían juguetes a todos los pibes para fin de año. Uh-huh. La escuela hacía una recorrida por Buenos Aires, en las librerías, las jugueterías, que yo traía y le daban juguetes a todos los pibes recibían su juguetito. Después lo empezamos a hacer en el club nosotros para Reyes. Para Reyes. Sí. Veníamos disfrazados, veníamos disfrazados de allá, de lo de Pastorini, claro. Y llegábamos acá al pueblo y teníamos todos los pibes esperándonos, uh-huh, ahí, qué sé yo, y a todos los, íbamos primero al hospital a entregarle los juguetes a los pibes que estaban internados y después a todos los salíamos y le damos a todos los chicos juguetes. Qué cosa, uh-huh, qué recuerdo. ¿Lo conociste a Gandolfo? En moto iba, el viejo tenía una moto del año de la escarapela, iba en moto a la escuela. Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Todavía me sigo viendo con la hija de Gandolfo. Con Pelusa. Con Pelusa. Uh-huh. Y el hijo de Gandolfo vive en Brasil. Uh-huh. Vive en Brasil, sí. Sí, cómo no, vivía. Íbamos a pescar ahí al río, lo sacaba siempre sumando. ¿Te acordás que había un arroyo atrás de lo de Gandolfo? Claro. Va a estar ahí, claro. Papá, no te va a acordar, querido. De a poco se van deschavando. El arroyo negro. Y estaba el arroyo negro y el arroyo blanco. Habían dos arroyos. ¿Vos cuál pescaban? ¿El negro? No quería ir al blanco. Hace unos instantes recordábamos también y agradecíamos los testimonios y los saludos de gente que nos escucha. Gente incluso muy lejana, la gente del sur, que está prendida ahí en Gallegos. Gallegos es, ¿no? Nuestro amigo Gallego. Raúl. Que está siempre allí, está permanentemente inclusive ofreciendo material. Y también se comunicó con nosotros Tito, hace un rato, un oyente, que a raíz de esto que se plantea en estos programas, él hacía notar algo que también hemos dejado nosotros planteado y que no creo que no tiene una respuesta hoy, y que es el tema de la falta de una identidad local, digamos, ¿no? Se hace complicado en una comunidad como esta, que se ha nutrido de muchísimos, en su origen, inmigrantes, después mucha mucha radicación de gente en los últimos años, sobre todo a partir de la apertura de la ruta pavimentada, y que es un poco la deuda que tienen o arrastran muchos lugares, ¿no? La necesidad o no de tener una identificación, ¿no? O sea, ¿qué somos? O sea, ¿somos una entidad turística? ¿Somos un lugar de paso? ¿Somos agrícola? Hoy con la gente... Tiene razón. Claro. Llamó, tiene razón. Y que, de algún modo, nuestra pretensión es dejarlo planteado, ¿no? No nos corresponderá quizá a nosotros la solución de esto o la respuesta, pero sí que cada uno, cuando viene, da su mirada. El hecho de que vos estés hoy hablando de recuperar espacios como el Club Andino, como el Club Refugio, implica una toma de posición, decir, bueno, queremos para el bolsón o recuperar a los viejos bolsoneros, o cómo vamos a plantarnos y vamos a ofrecer espacios que contribuyan a lo mejor un tiempo no muy lejano a tener esa identidad como lugar que a veces hace falta, ¿no? Yo creo que sin entrar en discusión, ¿viste? Porque uno normalmente, acá vivimos en un pueblo donde todo es discusión, ¿no? Que uno no quiere crear enemigos, sino adversarios. Vamos a ponernos a hablar, vamos a ponernos a discutir qué es lo que nos conviene, qué es lo cual. Vos fíjate, por ejemplo, volviendo al tema de la fiesta del Lúpulo, es el único lugar de toda la zona, el Bolsón, que no tiene un escenario ya fijo. Uh-huh. Están todos los años inventando, lo ponemos acá, lo ponemos allá, lo jorobamos a este porque nos ponen ahí en el medio del pueblo, al otro sí, que chilla, sí, al otro lo coloco. Uh-huh. Yo tenía un proyecto para hacer el escenario, por ejemplo, muchos años lo estuve peleando y había conseguido la anuencia, hacerlo en la donde están las carreras de caballo. En el Club Hípico. Claro, uh-huh. Hay un lugar, sin molestar a nada, uh-huh. Hay un lugar donde estaba... que es al principio, cuando vos vas acá para allá, donde había loma, ahí, hacer el escenario fijo. Ahí no jorobás a nadie, tenés lugar para estacionar, un montón de cosas, podés hacer los kioscos, bárbaro. Bueno, ojalá que algún día se dé esta circunstancia y se haga un escenario fijo. Vos vas a Maitén, sin poner... Maitén tiene un escenario fijo, con vestuarios abajo, vas a, el hoyo, a Cholila, el hoyo ahora lo hizo, sí, Lago Puelo, sí, bueno, lo tiene de toda la vida. Pero, por ejemplo, Puyen. El de Maitén es un lujo, el de Maitén tiene lo abajo, tiene, y es un pueblito, ¿no? Maitén, sin ofender a nadie, pero claro. Tiene abajo todos los vestuarios, los baños. Fue interesante la reflexión de hoy, que se ha convertido de la fiesta del lúpulo en la fiesta del bingo. Sí. Eso fue, a mí, por lo menos me deja pensando. No solamente acá, no, todo alrededor, es un recurso. Vos fíjate, por ejemplo, que las fiestas son tradicionales, y yo me acuerdo cuando dijimos la fiesta del lúpulo, porque acá había mucha plantación de lúpulo, claro. Se ideó la fiesta del lúpulo. Sí. Yo me iba a Buenos Aires, los tres años fui presidente de la comisión, me fui a Buenos Aires dos años y fui a la Quilmes, y me regalaron 10.000 litros de cerveza. Claro. Yo la traía y el primer día la regalábamos la cerveza. Hacíamos el de Ototip, hacía el lugar de Ototip, que fue el primer tipo que trajo la cerveza acá, que la inventó, que estaba por acá. Justo acá atrás. Acá atrás. Bueno, y ahí el primer día todo el mundo tomaba cerveza gratis. Me acuerdo, yo no estoy seguro, pero creo que fue Borac que se disfrazó de UPA. Y en una carroza... Todo un éxito. Todo un éxito. Y en una carroza repartía la cerveza. En una fiesta del lúpulo. Yo la verdad que hay muchas cosas para hablar con Horacio. Realmente es un hombre que ha trabajado, que se ha comprometido. Sí. No, ¿nos advierte Leo que tenemos un oyente? Está bueno. Sí, hola. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, adelante, sí. ¿Quién nos habla? El Tano, me dicen, Fabián es mi nombre. Ajá. Y está muy agradable la conversación que mantienen, está muy bueno. Y quisiera trasladarles una inquietud, una pregunta, ya que yo hace dos años que estoy acá, y me gustaría saber cómo era el Bolsón antes que estuviera el casino. Ay, qué buena pregunta. ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? Porque yo ahora paso por el fin de semana, me doy una vuelta, paso y veo que el casino está atiborrado de gente. Bueno. No hay ni lugar para estacionar. Y me gustaría saber qué hacían antes, porque, bueno, no me gusta mucho el casino, nada más. Está bien. ¿Eh? Bueno. Sigo escuchando. Bueno, muy agradecido por la preocupación y bueno, la vamos a trasladar a nuestro invitado a ver qué opinamos del tema. Bueno, muy amable, gracias. Un abrazo. Buen día. Bueno, lo escuché muy bien. Yo estuve en contra del casino, así que no tengo problema. Pero de todas maneras, me parece bárbaro lo que pregunta y ya le contesto al señor. Estoy trabajando para volver a tener el Club Refugio. El Club Refugio antes tenía arriba algunas habitaciones, usted las tenía visto, unas piezas. No, había una pieza para jugar al rummy, otra pieza para jugar al póker, otra pieza para jugar al truco, otra pieza para jugar al muse. Ahí se juntaban los que querían jugar al póker, jugaban al póker. Los que querían jugar al truco, jugaban al truco. Los que querían jugar al rummy, las mujeres tenían su lugar para jugar a la canasta. La canasta. Iba mucha, mi madre iba, la Lala también, iban a jugar la canasta, sí, el campeonato de canasta. Así que es la idea volver a tener ese lugar para que toda esta gente, como este buen señor que acaba de llamar, tenga un lugar donde compartir con su después estaba entretenimiento. La sociedad española, que era muy fuerte, que tenía actividades también. La sociedad libanesa también. Sí. Si bien no fue tan fuerte, digamos, en cuanto a organización, tenía el Bolsón de antes, bueno, tenía actividades. Yo voy a, por ejemplo, el Bolsón de antes. Había bares como el de Chicho Crespo. El de Chicho Crespo, o el Bar Victoria, que era el del agua, que está acá en la esquina donde está ahora, donde lo que hablábamos. Cintia, bueno, ahí vos ibas a cualquier hora, estabas jugando al pase inglés. Siempre había pase inglés ahí. Arriba el mostrador, viste, había 4 o 5 jugando al pase inglés, viste. Por 2 pesos, 1 peso, el vermú, no sé, pero siempre me acuerdo yo. A mí mi viejo me dice, ni se te ocurra ir al bar ahí porque están jugando al pase inglés. Jugaban al pase inglés. Después no le da pelota al viejo y iba a jugar pase inglés, viste, pero bueno. Pero me acuerdo perfectamente que se jugaba en esos dos bares, había pase inglés, siempre. No. O rumi. Pero la pregunta del señor Fabián. Fabián. Apunta a otra cosa, me parece, ¿no? El Bolsón de antes era diferente, o sea, diferente en muchos sentidos. La gente se iba al lago Puelo, se iba a pescar, había diversidad de actividades. Fútbol, yo hablaba de la sociedad española, la sociedad libanesa, había actividades en el club Piltriquitrón, en el, ¿cómo se llamaba? El hotel de Lostra. El hotel que hablamos hoy, Piltriquitrón, sí. Había actividad, sí. Y la gente se juntaba. No, lo que pasa es que este buen señor que llamó, me parece que se refería al juego, ¿no? Porque dice, a mí me gusta mucho el casino y a veces está lleno. ¿No? Dijo así, ¿no? No podía estacionar. Allá le vamos a hacer una playa de estacionamiento en el club, que se quede tranquilo. Sí, vamos a hacer una playa de estacionamiento. Escuchamos un tema musical y ya en un ratito nos despedimos. Solo cuando le sobre, caramelero, le soy sincero. silbato con su tablero se va el mulato caramelero. Mulato caramelero, este candombe que nos ofrecían los arroyeños. Y bueno, estamos entrando a salir, como dice el refrán. Ha sido una mañana movida en el buen sentido. Hemos tenido la posibilidad de asomarnos a una cantidad enorme de esfuerzos, de instituciones, de personas, de familias, que, bueno, es la pretensión del programa que eso pueda quedar evidenciado, registrado. No se olvide que estos programas son grabados y, por supuesto, los puede después, si le interesa recordarlos o revivirlos, los puede descargar de la página de la emisora Egoga FM, que está en este momento transmitiendo en 103.5. A raíz de justamente estos pequeños inconvenientes que tuvimos al comienzo, el responsable de la emisora nos ha autorizado a extendernos un poco. Hemos aprovechado la buena disposición de Horacio Huasco, que ha sido nuestro invitado de la segunda parte. Y quizá para cerrar, también, como ha sobrevolado hoy en todo el programa, la cuestión de las instituciones, la cuestión de los gobiernos, la cuestión de quienes están a cargo de las tareas de gestión en cada momento, esta agitada vida política que hemos tenido en nuestra historia nacional y regional. Bueno, hay instituciones que tradicionalmente uno por ahí, cuando las cosas no funcionan, va y los putea y cuando... ¿Cómo es ese tema, Horacio? Sí, bueno, yo quiero aprovechar y te agradezco que me hayas introducido de esa manera, porque normalmente ocurre eso. Yo ya estoy jubilado, entonces uno va, si te atienden mal, pero cuando te atienden bien nadie dice nada. Uh-huh. Yo quiero aprovechar la oportunidad que me da la radio, ustedes, a pesar de que está Blanquito acá, que tiene algo que ver con el tema, porque quiero agradecerle la atención que tiene el PAMI con todos los jubilados. Uh-huh. La verdad que he hablado con muchos jubilados y está todo el mundo contento, la predisposición que tiene el personal, la buena atención, así que quiero hacerlo público y te agradezco. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido una mañana, insisto, linda. Le vamos a permitir a Raúl que diga sus últimas cositas y yo después le cuento con qué tema nos vamos a despedir. Correcto. No, yo simplemente para ponerle un poquito decirle de felicidad a este programa. Ayer la gente de River ha salido campeón de la primera B, nuevamente está en la A, y yo no sé si tengo mucho que ver, pero soy hincha de River, por lo tanto, a toda la gente de River, felicitaciones. Bueno, hicieron lindo despelote en el medio del pueblo, entonces, así que no hay ningún problema, sí. A todo aquel hincha de River, por fin. Bueno, lo felicitamos a los muchachos de River, sí. Los felicitamos. Yo como puedo confesar que soy de Racing, no tengo ningún problema. Ah, bueno. Somos gente. No, yo soy de los enfrente, soy primo. De boquita, son así, pero los felicito. Sí, muy bien. Bueno, gracias, Horacio, por venir, en serio, te digo. Muchas gracias a ustedes. Quedo a disposición de ustedes. Vamos a despedirnos. Lo esperamos, por supuesto, el próximo domingo de 10 a 12. Y nuestra despedida, Mateo Villalba, es un músico correntino, guitarrero como pocos. El Afusilado. Chau, hasta la próxima.